dejado de amarte por tus malas acciones. Cada día que pasa me acuerdo más de ti. Ya no quiero ni verte y mi amor te reclama esas horas felices que pasé junto a ti. He dejado de amarte por tus malas acciones. Cada día que pasa me acuerdo más de ti. Ya no quiero ni verte y mi amor te reclama esas horas felices que pasé junto a ti. No estás en mí y yo no soy culpable. Tú lo quisiste así que nuestro amor se terminara. Olvídate de mí, no te guardo rencor. Mi amor por ti murió. Tú lo quisiste así, no estás en mí y yo no soy culpable. Tú lo quisiste así que nuestro amor se terminara. Olvídate de mí, no te guardo rencor. Mi amor por ti murió. Tú lo quisiste así. Hiciste así que nuestro amor se terminara. Olvídate de mí, no te guardo rencor. Mi amor por ti murió. Tú lo hiciste así, no estás en mí y yo no soy culpable. Tú lo hiciste así que nuestro amor se terminara. Olvídate de mí, no me guardes rencor. Mi amor por ti murió, tú lo quisiste así.